ojos cada atardecer verán mi foto en la pared. La abrazará fuerte a su pecho y habrá otra lágrima por mí, lo sé. Tres besos antes de partir, que fueron torbellino y sed, nos desató en aquel desierto una tormenta para dos, hombre y mujer. Y en sus ojos vi deseo y soledad, y como un ladrón robé su cuerpo, más de mi ficción se enamoró. Ay, amigo, ¿cómo le digo que fue toda una ilusión? Solo tres besos fueron pólvora en la llama. Primero fuego, luego amor, después ausencia. ¿Cómo decirle adiós, amigo, si ella me ama? Ay, amigo, ¿cómo le digo que yo vuelo en libertad? Sin rumbo fijo, sin un puerto a la deriva. Fue solo un juego de tres besos y peligro. ¿Cómo decirle, amigo, adiós a su ilusión que sigue viva? Que sigue viva. Que sigue viva. Y cuando busque aquel calor latiendo entre sus sábanas, sabrá que yo estaré muy lejos y habrá otra lágrima por mí, lo sé. Se embriagó de mí y nada supo ver, y como un ladrón robé su cuerpo, más de mi ficción se enamoró. Solo tres besos fueron pólvora en la llama. Primero fuego, luego amor, después ausencia. ¿Cómo decirle adiós, amigo, si ella me ama? Ay, amigo, ¿cómo le digo que yo vuelo en libertad? Sin un rumbo fijo, sin un puerto a la deriva. Fue solo un juego de tres besos y peligro. ¿Cómo decirle, amigo, adiós a su ilusión que sigue viva? Que sigue viva. Que sigue viva. Hay en tres besos.